¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Hora 20, 12 minutos. Un pequeño contratiempo en el tránsito no me permitió llegar con puntualidad. Aníbal me está poniendo en el aire y mucho le agradezco. Un operador realmente VIP, podríamos decir, utilizando terminología moderna. Esto es Boxeo Planeta, en una nueva edición, la número 68, y que indudablemente arriba de alguna manera casi al final de un año, con una nutrida información, con buenos combates, con aquellos que no lo fueran tanto, y que indudablemente es excluyente hablar en estos momentos de un alto porcentaje de fallos realmente lamentables, donde uno cae en el lugar común de los últimos años de que falta gente con apreciación en esto que es la actividad del boxeo. En el inicio quiero recordarles que Damián Casino, mi compañero y obviamente quien me ayuda a conducir esto que es Boxeo Planeta en este año que se ha iniciado aquí en la Radio Gran Rosario 88.9, Santa Fe, Argentina, una emisora que nos ha prestado la colaboración de todo tipo para que nosotros podamos salir con usted y poder compartir esto que es un granito de arena, hablando de boxeo. Damián Casino está en estos momentos de paseo con su familia y, bueno, por supuesto, me ha dejado toda la responsabilidad. Ojalá esté del otro lado escuchándome y, por supuesto, el abrazo grande para él, para su esposa Guadalupe y para Josué y Alma, que son sus hijos. Aquí en Villa Gobernador Gálvez ha quedado, por supuesto, toda la familia a cargo de su empresa y, por supuesto, a ellos también el cariño grande. Como así también la gratificación enorme para todos aquellos que comercialmente nos apoyan para poder darle continuidad, lo decimos siempre, lo vamos a decir hasta el cansancio. A veces no es cuestión de monto ni de cifras, sino de esa continuidad y de ese dale para adelante que yo pongo también lo mío, y esto tiene que ver con la parte comercial. Nos referimos a Olimpia Deportes, de Mendoza 1028, a Thompson y Williams, de calle Córdoba 1060, por supuesto también a Broyo Representaciones, Vigía en Rosario, a FAS SRL en Recapados, todo un capo, y por supuesto también a Sunino, que en artículos del hogar, cuando llega la hora de reparar, la mano profesional de Jorge hace que uno recuerde que hay gente que no solamente hace buenos trabajos, sino hasta podrían ser considerados trabajos, tareas artesanales sin duda alguna. Este fin de semana me llamó y mucho la atención la estupenda performance que le cupo a Fernanda Alegre frente a la uruguaya, la oriental, Cris Namus. Realmente un valor muy, pero muy importante en el marco de lo femenino. Y vamos a estar desarrollando qué es lo que he visto y usted podrá compartir o no conmigo, y de eso se trata. El boxeo es un deporte de apreciación y podemos coincidir o no. Vamos indudablemente también a comenzar el miércoles venidero, si Dios lo quiere así, con Damián Casino, a dar aquello que nos dejó el 2011. Las peleas que nos parecieron realmente importantes, quienes han crecido y quienes han disminuido su bagaje boxístico, qué es lo que nos ha parecido el año a nivel local, a nivel internacional y a nivel obviamente nacional. Por supuesto que lo que más importa hoy por hoy es saber que estamos arribando a un final de año que nos ha permitido a Damián Casino y a quien te habla Luis Parpacelli recorrer muchas veladas, muchos festivales. Hemos estado también en el Luna Park y, por supuesto, a través de los medios televisivos de las distintas cadenas hemos tenido la posibilidad de ver combates de todo tipo, en todas las categorías, con algunas peleas que van a quedar como de lo mejor, no solamente del año, sino de los últimos años. Por supuesto que hay retos que van, retos que vienen, y de un lado y de otro, y uno apunta, por supuesto, a que en todo el ámbito del boxeo la equivalencia sea sinónimo cotidiano y que las apreciaciones sean lo más ajustadas posible a la lógica. En principio vamos a hacer un ingreso a lo que es la primer pausa comercial, la primer pausa musical. A ella nos va a llevar Aníbal. Te recuerdo que en el 424-2769, 424-2769 está la vía de comunicación para que te llegues al corazón de esto que es Boxeo Planeta, que es nada más y nada menos que Radio Gran Rosario, el 88.9, y nos digas que tu nombre y apellido es tal, tus últimos tres números de documentos es este, si querés dejar algún comentario, para que puedas participar de la remera de Boxeo Planeta, que en la última oportunidad se llevara quien contestó correctamente, y me refiero que en su oportunidad de la pelea era que Oscar Natalio Ringo Bonavena era oriundo de Parque Patricios. Esa era la respuesta correcta, y se la llevó Federico del Centro. En esta oportunidad te vamos no a preguntar, digamos, algo muy muy difícil. Nos vamos a meter en el firmamento de uno de los países que más ha nutrido de campeones, de guerreros, de auténticos valientes, de hombres que lo dejan todo en pos de una victoria, y que cuando les toca caer también uno dice, la pucha, esto fue realmente un peleón, esto fue una exposición notable, porque se trata de que en el cuadrilátero uno de los dos, o los dos, eran mexicanos. Quiero que menciones, creo yo, a uno de los pegadores que en su momento fue un hombre que llamó y mucho la atención, que dejó en claro que su nombre iba a quedar en la historia de los noqueadores más importantes nacidos en México. Su apellido es Cuevas. ¿Te acordás su nombre de pila? Si te lo acordás, contestá, y si lo haces de manera correcta, participás y te podés llevar la remera de Olimpia Deportes. Gracias a la gentileza de Gustavo y de Walter, que seguro que con esta Navidad deben estar vendiendo y mucho. Más de uno le dirá a su hijo, a su sobrino, a su amigo, mira, este es mi presente, este es el elemento que yo te voy a regalar y que tiene que ver con el boxeo. Porque, ¿por qué no regalarle a alguien que está comenzando en la actividad amateur o que es profesional, qué sé yo, un par de guantes, una pera, una bata, unas botitas, un pantaloncito, todo un equipo de vendas, es decir, todo aquello que hace al firmamento de elementos para la actividad. Te reitero, 424-2769, si querés agregarle el mensaje de texto, mandalo al 156-16-8686, reitero, 156-8686, y nos decís el nombre de pila de Cuevas, aquel notable noqueador mexicano. Aníbal nos lleva a la primera pausa comercial y musical de esto que es una nueva edición de Boxeo Planeta, cuando se nos termina el año, cuando es hora de balance y cuando es hora de que todos aquellos que al margen del vínculo se aprecian, se quieren o se aman y piensan en esta Nochebuena estar juntos para también pasar una buena Navidad. Aníbal, todo tuyo. Estómago gruñe.

Bien, continuamos en esto que es Boxeo Planeta. Estamos en la 88.9, Radio Gran Rosario, provincia de Santa Fe. Vamos a trabajar con los apuntes, más que nada. Y bueno, los apuntes dicen que Sergio Maravilla Martínez, Julio César Chávez Jr., deberá ser el combate que en el mes de marzo atrape a toda la afición boxística. Suleiman dijo que hay que unificar sí o sí. Los representantes de Sergio Maravilla Martínez apuraron esto, y Suleiman hizo cuentas, y todo el mundo hizo cuentas, y dijeron: esta es la pelea. Sí, señor, esto es la pelea. Bueno, entonces en el mes de marzo, cara a cara, face to face, diría un relator muy conocido de nuestra ciudad, rostro a rostro, me refiero a Fabricio Ciarpela, un amigo, se las verán entonces Sergio Maravilla Martínez y Julio César Chávez Jr., y será en el mes de marzo. Estaremos atentos al lugar y por qué cadena de televisión va a llegar esto, que promete ser una gran pelea y donde Sergio Maravilla Martínez deberá confirmar de alguna manera que es más que Julio César Chávez Jr., por lo menos a priori así lo creemos. Peleas son peleas, pero es nuestra apreciación. En el mundo hispano pesado, Sara Tesimal entablaron un combate en la categoría de los pesados previo a lo que fue un bodrio, porque sí, eso fue el combate entre el peso pesado, Fabio La Mole Moli y Ceballos. Así, simple, lisa y llanamente, le digo que para mí fue un nocaut al boxeo. Fue una lucha, parecía una lucha gremial entre gordos. Esto lo digo con todo respeto por el planeta gremial de nuestra querida Argentina, pero indudablemente fue papelón y de aquellos, impresentables por donde se los mire. A todos los pesados deberían pedirle, a nivel nacional y a nivel internacional, deberían pedirles perdón, ¿no? Indudablemente, creo que fue más pelea la de Zárate Decimal, que terminó con el triunfo justo del pesado este chico Simal, que por lo menos con Zárate se brindaron dentro de su pobre esgrima boxística de ambos, por lo menos dejaron todo lo que tenían sobre el cuadrilátero. 97.5 a 96, 99 a 94 y 99 a 96.5 los guarismos para que Simal se lleve con toda justicia el triunfo, el oriundo de San Justo. Fabio La Mole Moli, ¿no? De Villa del Rosario, Córdoba, enfrentaba a Sebastián Ceballos. Sebastián Ceballos, que el hombre es de Morteros, Córdoba, venía con 14-3, y bueno, 14-3 y 8 por nocaut. Pesó 122 kilos 900. La Mole Moli pesó 128 kilos 500. En realidad, este combate por el título argentino, que tiene a nivel internacional a campeones como Vitaly Klitschko, a Povetkin, a Vladimir Klitschko, en las distintas organizaciones, estos muchachos, cuando mucho, de sparring y un ratito, no más de 10 minutos. Yo creo que no están ni para sparring. Fue auténticamente un bodrio, una falta de esgrima boxística, unas fules. Se vieron todos los fules habidos y por haber. Yo creo que deberían haberle devuelto la entrada a los espectadores. Deberían replantearse otra velada en reemplazo de esto, que realmente es impresentable, que vino por Crónica, que se suma, bienvenido Crónica, a esto de emitir boxeo. Ahí estaba el amigo Marcelo González, acompañado por Zamudio. Pero bueno, muchachos, esto fue realmente impresentable. A ver, vamos recibiendo ya los llamados. Bueno, acá la respuesta es Pipino, me dice Gustavo Escauriza. Nos manda las felicitaciones por el programa y muchas felicidades. Gustavo Escauriza. Qué buen apellido, Escauriza, para el boxeo en la ciudad de Rosario. Gustavo, entrañablemente te envío el abrazo, no solamente mío, sino también de Damián. Y por supuesto, lo mejor para vos en tu emprendimiento. Y por supuesto, gracias por estar siempre del otro lado. Para redondear lo de Fabio Lamole Mori, que le vaya muy bien en el teatro, porque lo que no voy a poner en duda ni de Ceballos ni de Lamole Mori es su valía como personas, como individuos. Son excelentes y hacen lo que pueden, pero ellos saben muy bien que boxísticamente hablando dejan mucho que desear. Para los jurados, el triunfo de Lamole Mori, que dentro de lo que se vio fue justo, 98,5 a 93, 98 a 95, 97,5 a 93, y yo tenía guarismos parecidos, ¿no? Boxeo Planeta tenía 100, 92,5 para Fabio Lamole Mori. Pasando a lo que fue el día sábado, categoría Super Gallo, por allá por Lomas de Zamora, Débora Dionisius, de Villaguay, Entre Ríos, la gurisa, que subió con un palmarés de 6 victorias, ninguna derrota, ningún empate y 3 ganadas por la vía rápida, había acusado en la balanza 53,7 kilos. Esta chica que nació un 19 de marzo del 88 y que comenzó a combatir en el 2011, fue anunciada por Santibáñez en combate a 6 vueltas por nuestra coterránea, por nuestra querida Mari Potenza, que estuvo en el Rincón Azul, que acusó en la balanza 54,5 kilos y que a los 42 años, ella habiéndose iniciado en el 2005, que se presentó con un récord que no es de los buenos porque es 6-14 ahora, 6-14-1 con una ganada por la vía rápida, que nació allá el 15 de abril del 69, pero que combatió con las mejores y a todas les demostró que había un motivo por el cual subirse a un cuadrilátero. Mari Potenza puede ganar, perder o empatar, pero deja todo lo que sabe. Tiene limitaciones, pero deja todo sobre un cuadrilátero. Deja por sobre todas las cosas la vergüenza que tiene que dejar un pugilista. Lo poco que tiene de la esgrima boxística de que dispone, lo intenta. Muchas veces te sale, muchas veces no te sale. Pero que nadie se va defraudado de Mari Potenza como, en los últimos casos, como partener. Mari Potenza es una pugilista que ha dignificado la actividad femenina, que ha combatido con los mejores, con Marcela la Tigresa Acuña, si mal no recuerdo, con la Locomotora Oliveras, ha hecho peleas en el exterior. Con sus 42 añitos, ella va a decidir cuándo va a dejar, va colgadito los guantes. Pero a pesar de ser superada por Débora Dionisius, a la muchacha entrerriana le costó y mucho. Por lo menos yo tenía 60-54,5, Coduti vio 60-54, Palmieri vio 60-54 también, y Cerdán vio 58-56. Cerdán la vio un poquitito más apretadita. Yo creo que Dionisius es fuerte, es veloz, tiene una envergadura bastante importante, es dura, está plena en juventud, y debe corregir algunos aspectos en lo que se refiere a lo defensivo y regular esas ganas de querer definir cuando en realidad el nocaut viene solo, pero uno la perdona porque es una criatura, es jovencita. El árbitro de este combate fue Carlos Báez. Yo le vi algunos impactos certeros a Mari Potenza, pero que nunca le alcanzaron para poder ganar al menos una vuelta. Sí, en la quinta estuvo un poquitito más ajustada la cuestión, pero creo que le ofreció una resistencia realmente importante a Dionisius, y tengamos en cuenta la ventaja que dio en cuanto a la edad, ¿no? Pero así todo, Dionisius no la pudo derribar, no la pudo desbordar, ni siquiera ganarle por la vía rápida. Así que por Mari Potenza algún día me gustaría tenerla frente a frente para charlar con ella junto con Damián Casino. También en Lomas de Zamora, Juan Manuel Bonani, el oriundo de Junín, ese lugar que viene a nacer a Luis Ángel Firpo, de 24 años, acusó la balanza 66,100 kilos, comenzó su carrera en el 2007 y con un palmarés de 15-2-1 con 7 por la vía rápida, enfrentó al zurdo uruguayo Fernando Cleffi, de 24 años, que venía con un palmarés invicto de 6 victorias, y de las 6 victorias, 3 habían sido por la vía rápida. El oriundo de Montevideo había acusado en la balanza 66,600 kilos y se presentó realmente bastante bien este uruguayo. Me pareció, como todo zurdo, difícil para el diestro. El árbitro fue Carlos Báez, fue planteada 6 vueltas. Yo en la primera le vi ganar a Bonani por 10-9.5, el mismo Guarismo para la segunda vuelta. En la tercera me parece que ganó con mayor claridad, 10-9. En la cuarta vuelta di 10-9.5. Y empecé a ver algunas cositas que Juan Manuel Bonani tiene que lo ubican como de lo mejor en el marco de los que realmente boxean, y lo hace bien. Trabaja con el upper y ese cross zurdo que no siempre combina, pero que cuando lo hace realmente con un recorrido interesante, que es lo mejorcito de Bonani, hace muy buena cintura, sabe trabajar la pelea, en el momento que le toca sufrir, la sufre, pero tiene psicológicamente la postura de intentar revertir. Gana la quinta vuelta, el quinto asalto, con una exposición boxística realmente muy buena, que define realmente, por ejemplo, para mí en mi tarjeta, y pensé así también de los jurados, porque trabajó muy bien en las distancias que más le convenía, estuvo con una puntería realmente muy, pero muy aceptable. El uruguayo se fue desinflando, se había presentado con una zurda potente, la había aplicado de manera interesante, pero se vio superado desde la esgrima boxística por un Juan Manuel Bonani que parece recuperar terreno de aquel desastre que fue con Gumersindo Carrasco, y que parece ser que el amigo Osvaldo Bisbal en la Federación Argentina de Box, allá en Castro Barro 75, no se anima a dictaminar que ese combate debió haber sido declarado nulo en primer lugar y que debe realizarse en otra oportunidad y en el terreno neutral. Los guarismos fueron 58.5, 56, 59, 56 y medio, 59, 55, en una muy buena pelea donde el triunfo de Bonani fue, para quien te habla, realmente claro. Cuando es la hora 20:40 y van a ser 20:40, te digo que el 424, 2769 y el 156, 168686, esperan tu llamado para que digas que nos estás escuchando en la 88.9 Radio Gran Rosario, Santa Fe, Argentina, y que el nombre de pila, el apodo por el que reconocíamos a ese mexicano pegador como nadie, que se apellida Cuevas, empieza con P. Llama, participa y llévate la remera de Olimpia Deportes, gentileza de Gustavo y de Walter. No dudes, llamá y yo calculo que menos 10 más o menos vamos a estar dando el ganador. Daniel Coloradito López derrotó a Pipino... ¡Ay, lo dije, che! ¿Pipino Cuevas era o Pepito Cuevas? Bueno, vos llamá y decí, porque Escauriza lo dijo, para él era Pipino Cuevas. Si para vos es Pipino Cuevas, llamá. Y además, si lo reconoces como uno de los grandes noqueadores del boxeo mexicano. Vamos a ir una pausa en esto que es Boxeo Planeta. No sin antes recordarles que esto es una creación de Damián Casino. Y que un día me dijo, negro, acompáñame. Y mi nombre, Luis Parpacel, le dijo, bueno, vamos. ¿Y por dónde vamos? Y vamos acompañados de www.boxeoplaneta.blogspot.com. El lugar donde a nivel nacional e internacional se ubican los amantes del boxeo. De todos los rincones de la tierra. Gracias España, gracias México, gracias Uruguay, gracias Brasil, gracias a todos. Y che, anímense, métanse en el blog y el comentario siempre será bienvenido. Por Damián Casino y por quien te habla, Luis Parpacelli. Y ya que nos estamos acercando a esta Navidad, te digo que no hay mejor noticia que la de saber que es hora de empezar a reconocer en esta vida a nuestros seres queridos. A los que están presentes, a los que no están presentes, a los amigos, a saber que tenemos que seguir peleándole a esta vida más allá de los contratiempos, y que por supuesto también debemos darle al amigo, al que nos ha dado una mano, el gesto de reciprocidad que se merece, si es un familiar, de la misma manera. Y en el marco de los boxísticos, replantearnos qué hicimos mal para decir que el año que viene lo vamos a hacer mejor. Abrir un poquito las orejas y escuchar a los que saben. En el boxeo, como en tantas actividades en esta vida, nunca 2 más 2 es 4. Pero hay elementos fundamentales que siempre tenemos que saber. En este deporte de apreciación, debemos prestar atención. Por ejemplo, si estás en el gimnasio de Luciano Ploner, una cita con la profesionalidad. El gimnasio de Luciano Ploner. Una cita con la profesionalidad abrí los ojitos, abrí las orejitas y trabajá con Luciano, que sabe de qué se trata. Y en el Ñaró pasa lo mismo, y en el Rosarino igual, y en la Ferrara, y en el... Pero en el universo total de todos los gimnasios siempre hay alguien que sabe. Y aprovechémoslo porque quedan pocos maestros. Vamos a una pausa. Aníbal, te agradezco mucho, le metemos un poquito de música y la última parte comercial y volvemos y tiramos algunas que otras cositas que tienen que ver con esto que es, de todo corazón, para vos y por el boxeo, Boxeo Planeta. Corriente a Buenos Aires, un señor lo vino a buscar. Cuando estacionó su auto, vino el barrio a saludar. Chao, cachito, chao, vas a ser el campeón. Desde aquí te alentaremos por la televisión. En la noche del debut, Corriente estaba prendido. Y un solo grito se oyó cuando el Corrientín entró. Vamos, cachito, vamos, debe ser el campeón. Desde aquí te alentaremos por la televisión. Oh, oh, oh, oh, saltarín mostraba su inocencia y entre las cuerdas se vio sangrar sus redondas cejas. ¿Cómo estará mi madre? Ay, ay, sí, ¿cómo estará? ¿Cómo estará mi barrio? Ay, ay, sí, ¿cómo estará? ¿Qué me estará pasando que no lo puedo parar? Este me está matando de verdad. ¿Qué pensará mi madre? Ay, ay, sí, ¿qué pensará? ¿Qué pensará mi barrio? Ay, ay, sí, ¿qué pensará? Llora, Corriente, llora la derrota de su campeón. El jueves llega Cachito en el micro de las dos. Y ese señor del auto no aparece por Corriente, porque dice que es suficiente el dinero que ganó. Oh, oh, oh. Y ese señor del auto no aparece por Corriente, porque dice que es suficiente el dinero que ganó. Yo, yo, yo, yo, yo. Boxeo Planeta. En 88.9 estás compartiendo Boxeo Planeta. En Zona Sur, agente oficial vigía es Broyo Representaciones. Sánchez de Bustamante, 197, Rosario. Teléfono 462-0349. Móvil 154-68-3340. En Recapados de Neumáticos, los mejores FAS SRL. Presidente Perón, 7385. FAS SRL. Teléfono 525-3502. FAS SRL, tu mejor opción. Hoy Olimpia Deportes, box, artes marciales, natación, danzas, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, teléfono 424-5543 y en internet www.olimpiadeportes.com.ar. ¿Necesitas un seguro? Marcelo Vidrera, productor de seguros exclusivo de Grupo Asegurador La Segunda. Comunicate al 0341 156 67 68 90. Thompson y Williams, indumentaria masculina para todas las edades, casamientos, padrinos, sport, boating, polo club. Thompson y Williams, peatonal Córdoba 1060, local 1, teléfono 447-6400, Rosario. Comunicate con la producción de Boxeo Planeta. Directos 424-2769, 421-1059 o por email a boxeoplaneta@radiogranrosario.com.ar. Seguimos en Boxeo Planeta, 20.470. visitantes en Boxeo Planeta. En el día de hoy han sido 8. Tenemos a alguien en línea también, y este muchacho debe ser seguramente Damián Casino o algún amigazo de esos que tenemos. A nivel internacional, bueno, es algo impresionante. Turquía, Aruba, Hong Kong, Taiwán, Honduras, Moldavia, Haití, Egipto, Albania, Nueva Caledonia, China, Eslovaquia, India, Cuba, Grecia, Trinidad y Tobago, Luxemburgo. Amigo, qué cantidad. Bueno, a ver la fotito que vemos acá, ya estamos. Esto es Deportivo América. Como es costumbre, periodista de la ciudad apoyando la actividad de los puños en el caso de Deportivo América. Sí, señor, organización de Freddy Rivero, de izquierda a derecha, Damián Casino, Radio Gran Rosario, Boxeo Planeta, Aníbal Bosque y, bueno, quien te habla, Luis Parpacelli, por LT8 y Radio Gran Rosario, el 88.9. Linda foto me ha dejado acá el amigo. Linda foto. Bueno, quiero decirte que el ganador de esta noche, porque contestó correctamente, Pipino Cuevas, el notable noqueador mexicano, es el señor Gustavo Escauriza. Gustavo Escauriza, te llevas la remera de Olimpia Deporte, la tenés que pasar a retirar el próximo lunes, desde el lunes que viene o el martes, por Olimpia Deportes Mendoza 1028. Te reitero, Olimpia Deportes Mendoza 1028. A Marcelo Vidriera un abrazo, En seguros de la segunda, Marcelo Vidriera, no te olvides. Quiero meterme en lo que fue Fernanda Alegre, la oriunda de Ramos Mejía, donde viví entre el 56 y el 62. Enorme recuerdo de esa niñez que tuve allí en Ramos Mejía. Enfrentó al bombón asesino, a Cris Namus Corrales, oriunda de Uruguay. El arbitraje estuvo a cargo de una chica que no solamente lució correctamente, sino que con su presencia, Romina Arroyo, todavía hasta el detalle de los aritos observé, la coqueta Romina Arroyo me parece que va a dar que hablar, porque en líneas generales trabaja muy bien sobre el cuadrilátero. La camionera OMB Superligero, de 24 años, nacido en el 87, había acusado en la balanza 62 kilos 300, tenía palmarés hasta el sábado 11-1-1.5 por la vía rápida, se aportó otro triunfo, llegó a la docena, era su cuarta defensa. Enfrentaba a esta oriental de 24 años también, 63 kilos 400, que venía con un palmarés interesante de 16-1, con ningún empate y 7 ganadas por la vía rápida, ¿no? Ahora es su segunda derrota. Yo tenía indudablemente mis reservas, porque a la oriental le he visto combatir un par de veces, pero Fernanda Alegre, para mí, ganó clarito. 194 tenía yo, los guarismos de los jurados fueron 98-94, 97-93. Por ejemplo, Valenzuela dio 98-94, Suárez 97-93, Milicay 97-93, todas para Alegre. ¿Qué cosas tuvo que enfrentar Fernanda Alegre en este combate. El largo de brazos, la mayor potencia y contextura física de la oriental. Y un aceptable bagaje técnico. Manito más pesada. Y obviamente el objetivo era ganar por toda la cuenta del lado de la uruguaya. Esto de alguna manera le jugó una mala pasada, porque ¿qué hizo Fernanda Alegre? Se metió en la corta, y en la corta trabajó y pegó. Combinó en la corta, metió el golpe ascendente con bastante violencia, en la medida que pudo castigó en la zona baja, pero siempre en una proporción de 3-1. Y cuando se trabaja como trabajó Fernanda Alegre, comparto con los colegas de boxeo de primera, con los muchachos de boxeo de primera, fue la mejor presentación, la mejor exposición, la mejor pelea por el nivel de la oponente de Fernanda Alegre, la oriunda de Ramos Mejía. La camionera, para mi gusto, había ganado la primera vuelta por 10-9.5, la segunda también 10-9.5, en la tercera 10-9, cuarta 10-9.5. Creo yo que por ahí en la séptima vuelta y en la octava la oriental estuvo un poquito mejor. La novena vuelta Fernanda Alegre es como que quería realmente definir, no dejar dudas. Y si bien es cierto, la primera parte del combate de Fernanda Alegre fue mucho mejor, estuvo mucho más activa, dejó muchísimo de todo lo que le dio el buen trabajo de gimnasio. Me parece que las mujeres están por el camino de una mayor profesionalidad debajo del cuadrilátero en líneas generales. Podrá haber alguna que otra que a lo mejor nos pueden llamar la atención porque no cubren las expectativas desde lo técnico. Pero en el caso particular de Fernanda Alegre hubo algo que fue muy importante. Se superó en la cantidad y en la calidad de sus impactos. Hubo algunos momentos en que, bueno, el cabezazo no malintencionado, pero que se dio en más de una oportunidad, tenía que ver con el ímpetu con que la oriental la quería sacar con el voleado de derecha. Llegó en algunas oportunidades, pero absorbió el castigo Fernanda Alegre. Me parece que hubo aspectos en los que creció, tanto en lo defensivo como en lo ofensivo, fundamentalmente en aquel aspecto que a mí me parece fundamental en cualquier actividad. Si usted está psíquicamente concentrado y bien preparado, con un buen trabajo de gimnasio, cubre las falencias desde el aspecto técnico. Porque trabaja y porque pega. Y esto lo dijo siempre don Amílcar. Hay que trabajar cada vuelta. Hay que tirar. Obviamente no a la buena de Dios, como se decía en los viejos tiempos a la marchanta. Pero hay que trabajar. Hay que meter el jab de apertura. Hay que intentar el 1-2. Hay que tratar de retirarse golpeando. Y por eso se necesita mucha repentización en el gimnasio. En lo que tiene que ver con lo que por naturaleza le sale al boxeador, hay que trabajar como para que no lo pierda, para que mantenga el nivel. Y después, en aquello que uno puede llegar a corregir. No del todo, pero sí a mejorar, que son en los defectos. A veces hay boxeadores, pugilistas que no caminan bien el ring, que no saben trabajar en el momento que por ahí han tenido un golpe que han sentido. Y ahí es donde la picardía, el oficio, las palancas, trabajar en la distancia menos conveniente para el rival, hacer un visteo, hacerla, por ejemplo, psicológicamente creo que Fernanda Alegre la pudo porque todo el tiempo de la primera parte del combate le ofreció impactos a granel y de buena factura. Por eso me parece que Fernanda Alegre ganó y muy bien ante un oponente realmente difícil. Hubo un combate que me llamó la atención de un chico que trabaja en un supermercado, oriundo de Dominicana. Se llama Diego Pichardo Linar, 54 kilos acusó en la balanza. Tiene un par de pibitos, está radicado en Buenos Aires hace 4 años. Empezó ahora a los 26, quizás un poquito tarde, pero bueno. Enfrentaba a Matías Mendoza, oriundo de Merlo, que acusó 55 kilos 500. Y me da la sensación de que tiene algunas cositas que son valiosas en este chico. Si bien es cierto, es una sola pelea. Algunos movimientos de cintura, el boxeador cuando se para y tira 3 o 4 manos, el que tiene cierta visión y cierto olfato advierte que hay cosas para pulir y que puede subirse un cuadrilátero. No sé cómo es él trabajando, entrenándose, pero se presentó muy, pero muy bien, es veloz, trabaja muy bien en la media distancia y también por afuera, y tuvo tres o cuatro combinaciones que me llamaron la atención para alguien que debutaba. Esto lo vamos a seguir con el tiempo, nada es definitivo, pero bueno, hay que mirar siempre a los que recién empiezan. Lo más destacado, reitero, tiene que ver con este triunfo de Fernanda Alegre, la compatriota oriunda Ramos Mejía, y en lo que tiene que ver con el referato, creo que Romina Arroyo sigue sumando puntos a favor, porque lo hace y muy bien. Y tengamos en cuenta que el bombón asesino, Krisna Muscorrales, la uruguaya, me parece que debería ser programada un poquitito más seguido en el marco de lo femenino, por lo menos en la Argentina, cuando se hacen algunos espectáculos donde tenemos buenas peleas de fondo. Vamos arribando ya al final de esto que es la edición número 68 de Boxeo Planeta. El próximo miércoles espero contar con la presencia de mi amigo, a quien veo aquí en la foto junto a Aníbal Bosque, en Sportivo América. Ojalá esté disfrutando junto a su familia de un merecido descanso. Siempre se trabaja para tener un premio sobre el final del año o sobre el comienzo del año venidero. ¿Por qué? Porque eso hace bien a nuestra salud mental y nos da la posibilidad de compartir, en este caso de Damián, junto a la familia, junto a nuestros seres queridos, momentos que los hijos valoran y mucho, y la pareja también. Y por supuesto que hay un aporte de cultura cuando uno conoce un lugar nuevo. De eso se trata esta vida, de saber que en otras partes del mundo la vida es mirada de una determinada manera. Hay cosas realmente maravillosas que son más allá de los paisajes y que tienen que ver con el ser humano y la forma en la que vive, en la que se educa, en la que trabaja, en la que transita la vida. Y cuando uno dice que Damián se fue a Cuba, ¿quién dice que no haya conversado con algún gran boxeador cubano? Esa escuela cubana de boxeo que ha sido siempre tan rica y que ha tenido enormes exponentes. Arribando al final, recuerdo que Gustavo Escauriza, te llevaste la remera de Olimpia Deportes. Yo le voy a avisar a Gustavo que la semana que viene vas a pasar por allí. Y estamos ya en los últimos minutos. A todos aquellos que están del otro lado, vamos a ver si hacemos un raconto, un balance de todo lo que ha sucedido, si metemos alguna linda entrevista. Y cuando Aníbal me dice que es hora de retirarnos, te digo que en ese pequeño detalle que es un obsequio, un abrazo, un apretón de manos, una llamadita por teléfono, un mensaje por email o un mensajito de texto, o por Facebook, o por Twitter, por todo ese universo cibernético para decirle a alguien que lo querés, está bueno. Que pases una feliz Nochebuena y una mejor Navidad. Yo lo voy a pasar con Carmen, la madre de mis hijos, con Agostina, con Federico, con mi prima Alicia, y quizás alguno más que se arrime. Y le envío el cariño más grande a toda la familia y a todos los amigos, a los que me han hecho mucho bien este año, en un año difícil para mí, para que pasen una buena Navidad. Y por supuesto a la familia del boxeo, siendo responsables, haremos de esta actividad algo mucho mejor, que de eso se trata. Muchas gracias. Esto ha sido una nueva edición de Boxeo Planeta por la 88.9 Radio Gran Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina. Lo que viene, clásicos inmortales. Será hasta el próximo miércoles. Y muchísimas gracias por escuchar Boxeo Planeta. Hasta aquí Boxeo Planeta. Nos encontramos el próximo miércoles, 8 de la noche, y siempre por Radio Gran Rosario, 88.9 MHz.